Gloria a Dios. En el valle florece la rosa. Agradezco por estar de pie. La belleza de Cristo nos embellece a nosotros. el valle florece la rosa, la más bella del valle es Sarón, y la vida en Cristo es hermosa si Él le aceptas con el corazón. Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré, con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. Si la rosa que está en el campo, que por tiempo hermoseando está, cuanto más es la vida en Cristo, en el alma que le acepta ya. Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré, con los santos de sus alabanzas, con mi canto también me uniré. Es Jesús la promesa divina, es la rosa más bella que el sol, es la rosa de toda la iglesia, que le sirve con el corazón. Yo estaré con Jesús en los cielos por siempre su rostro veré, con los santos de sus alabanzas, con mi canto también me uniré. Santo es su nombre. Únete a la expresión. También me